vive abriendo un hoyo para esconderlo, porque la cómica están diciendo que segurito van a tirar. Si tira la bomba, purrum pum pum. Si tira la bomba, purrum pum pum. Purrum pum pum, ay purrum pum pum. Purrum pum pum, ay purrum pum pum. Vaya Juan, cuidado con la bomba. La vieja Juanita que no sale desde que oyó el tremendo rumor. La pobrecita se pasa el día del timbo al tambo como un ciclón. Si tira la bomba, purrum pum.